Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, gracias por estar aquí de nueva cuenta con nosotros, como todos los jueves, en punto de las 4 de la tarde. Bueno, pues ya estamos por aquí muy, muy acalorados, porque de verdad el viaje fue así como muy, muy padre, pero sí, el bochorno no se nos quita. Pero qué placer estar aquí de nueva cuenta en tu casita, no sé, allí, en el trabajo, en la escuela, donde tú nos estés escuchando, sé bienvenido a este espacio. Te recuerdo que este es un gran esfuerzo de la Parroquia de la Asunción, de aquí de Amecameca, y que la mejor intención que tiene es que no nada más te prepares en lo espiritual, sino también en toda esta cuestión del desarrollo humano que tú como padre de familia debes de tener. Así es que si estás junto a tus hijos, pues ponlos a escuchar también este pequeño espacio. Mi nombre es Miguel y bueno, vamos a comenzar como todos los jueves. Primeramente agradecer a aquellos que nos hacen el favor de cierta manera dar un patrocinio para este espacio. Hacer que esta señal llegue hasta ti no es fácil para La Voladora Radio. Y bueno, te recuerdo que tenemos aquí pues una serie de vicisitudes a veces para mantener el espacio, para mantener esta señal. Hay muchos gastos, tú conoces de esos gastos. Así es que, bueno, no es tan fácil, pero queremos agradecer a nuestros amigos del Café Restaurante La Estación y de aquí de Amecameca. Ellos están desde 1910, imagínate, ¿no? Es un espacio padrísimo para la reflexión, para un cafecito, pero sobre todo también para una muy buena comida. A mí me encanta este espacio. ¿Dónde los puedes encontrar? Café Restaurante La Estación, en la calle Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. ¿Quieres un teléfono? Bueno, pues llámalos por favor al 978-0586 o al 5066-5337, con sus amigos del Café Restaurante Galería La Estación. Y también mandar un gran saludo a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que amablemente, bueno, están con nosotros siempre y pues nos han dejado aquí una información para dar mención a los diferentes grupos que tienen aquí en la localidad y a sus alrededores. Entre ellos está el grupo Fe y Tolerancia, que se encuentra en la calle 18 de marzo, número 13, Colonia San Mateo, aquí en Miraflores, Chalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30. Y este grupo también de Valor y Sabiduría se encuentra en la calle La Rosa, número 109, Tlalmanalco, Estado de México. Sesionan de lunes a viernes de 11 a 12:30. Pues bien, vámonos con nuestro tema. Voy a hacer una breve introducción de hacia dónde vamos a conducir este espacio el día de hoy. Y bueno, a propósito de tanta fecha, yo creo que en mayo y pues del primero de mayo, que el Día del Trabajo, el 10 de mayo, hace 8 días hablamos un poquito de eso. Pero también acaba de pasar una fecha, yo creo que para muchos muy, muy, muy emotiva, para algunos otros tantos no, pero creo que mayormente todos los que estamos viviendo hoy como adultos nos debemos a algún maestro. Yo aprendí a leer por un maestro, yo aprendí a ser lo que soy quizá en la vida por mis padres, por mi familia, que también son mis maestros. Pero hablar de la docencia, de hablar de los maestros que se encuentran frente a un grupo, que trabajan en escuelas públicas, en escuelas privadas, eso es otra cosa. El día de hoy vamos a tratar de hacer una introducción de cuáles son los nuevos retos de la docencia. Justamente ese es nuestro tema, ¿no? Los nuevos retos de la docencia. Y bueno, tenemos una gran invitada, ahorita la vamos a presentar, pero antes quisiera mandar un gran saludo a nuestros amigos de Chalco, que amablemente por ahí nos invitaron a dar una plática. Esta plática fue a propósito del Día del Maestro. Creo que nos divertimos mucho porque va conducida mucho a las cosas que nosotros como padres de familia estamos haciendo hoy en día. Hubo muchas risas por parte de los maestros cuando yo hacía mención de las nuevas cosas que nosotros los padres nos equivocamos al conducirnos, a dirigirnos, sobre todo en el concepto que tenemos a los maestros. Pero no quisiera también dejar este espacio en un hueco en donde tenemos también que agradecer demasiado a todos nuestros maestros, inclusive buenos y malos. Alguien me decía, ¿pero a poco sí recuerdas a los maestros que te hicieron daño, que te pegaron? Pues claro que sí. La verdad es que de una u otra manera también fueron formadores. A lo mejor para darme cuenta que no debo de ser yo así, ¿verdad? Todos los que estamos parados frente a un grupo tenemos un objetivo, que es el de enseñar. Y enseñar no es cosa fácil. Enseñar es todo un reto. Ya casi al final procuraré leer algo que publicamos en Escuela para Padres Valle de Chalco a través del Facebook. Muchos me hicieron buenos comentarios a propósito de lo que pude escribir ahí. Ojalá nos dé tiempo para poder hacer la reflexión. Pero el día de hoy yo creo que nos vamos a referir mucho a este Día del Maestro, también de la maestra, porque también me regañaron. Y yo creo que nosotros tenemos que tener mucho énfasis en esta cuestión de los nuevos retos, porque ya las familias que existían hace 15, 20 años ya no son las mismas. Tenemos que darnos cuenta que los padres de familia ya son más jóvenes, pero también los padres de familia, al haberse casado muy jóvenes, están teniendo la gran necesidad de encargarle a sus abuelos, a sus papás, a sus hijos. Y la verdad es que esto es son dos fenómenos que están sucediendo hoy en día. Ya lo estaremos platicando. Así es que, bueno, pues ya sin más preámbulo, yo creo que darle la bienvenida a nuestra invitada. Yo la verdad estoy muy agradecido con ella porque sé que es una mujer muy ocupada y que la verdad, pues aparte de ser maestra, también es mamá. Y una breve introducción, bueno, pues ella es profesora. Ella es profesora hoy en día en la escuela primaria, da primer grado, y en la escuela primaria Constitución de 1917, allá en Valle de Chalco. Y bueno, pues la invité porque para mí es una gran maestra. Yo creo que tiene toda la experiencia. Ya nos platicará a lo largo del programa todas las cosas por las que tienen que pasar hoy en día. Y bueno, pues darle la bienvenida, profesora Blanca Fabiola Hernández González. Pues muy buenas tardes, sea bienvenida. Sí, buenas tardes. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Pues por haberte fijado en mí, ¿no? A pesar de que pues hay muchísimos más machos también que pues son muy muy buenos, muy buenos compañeros también y pues muy buenos educando a los chicos. No, pues muy bien, ¿no? Yo creo que yo tengo a veces mis listas de amigos, de familia, de buenas personas y yo creo que también de grandes maestros y entre ellas estás tú. Ustedes dirán, ¿por qué le hablas de tú, no? Porque siempre me dicen luego en las redes sociales que a lo mejor yo tuteo mucho. Yo creo que a veces se genera, más allá del gran respeto que nos podemos tener, la maestra Blanca y yo hemos platicado muchas veces que frente a los papás, frente a los otros maestros, nos hablamos de usted, ¿verdad? Sí. Creo que es una forma de respeto, también para enseñar a los niños que se tiene, que si nosotros nos tenemos respeto, bueno, pues ellos también lo pueden tener. No es que nos tuteemos toda la vida, pero bueno, pues vamos a manejarlo así como para tener un poquito más de confianza, ¿no? Okay. Blanca, más o menos ya, profesora Blanca, ya hizo usted, ya escuchaste lo que estaba yo haciendo como introducción. Tú eres muy, muy joven. Yo creo que tienes tu familia, tienes tres hijos, tienes a tu esposo, que también es maestro, el maestro Miguel. Y no es una tarea tan fácil. Ustedes no la pueden ver, pero nosotros la vemos, yo la veo y es una maestra muy joven. Yo quisiera empezar un poquito por ahí porque yo creo que aparte de ser profesora, de ser maestra de primer grado en una primaria, pues también eres mujer, eres esposa, eres hija, ¿no? Y son retos que se suman a la docencia que en ocasiones nosotros los padres de familia no los tomamos en cuenta. Blanca, ¿hace cuántos años tienes de experiencia en esto? Tengo 18 años de experiencia, egresé en 1999 de la normal número 4 de Nezahualcóyotl. Ok, fácil se dice, ¿no? Sí, sí, ya 18 años de experiencia, ¿no? Pero años. Sí, como que sí hemos visto la evolución, ¿no? Del tiempo, de los mismos niños, los mismos papás, los cambios que ha habido. Ok, sí, yo creo que por ahí vamos a irnos primero, ¿no? Estos 18 años, maestra Blanca, yo creo que han sido de aprendizaje, ¿no? Yo creo que desde el primer día que tuviste a tu primer grupo, fue una cosa, ¿no? Tenías cierta edad, obviamente a lo mejor tenías pequeños o no, o estaban muy chiquitos, no sé. ¿Qué es lo que más recuerdas, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando alguien, con un maestro egresa de la normal, ansía tener su primer grupo, ¿no? Pues sí, pero sí, o sea, al principio, bueno, estás estudiando, ya el último semestre, pues te vas a tus prácticas propedéuticas y todo eso, ¿no? Pues vas a observar, el maestro titular te deja un poquito, una clase, una media hora que estés con el grupo y todo eso, pero exactamente, o sea, cuando tú dices, bueno, ya egresé, ya tienes tu plaza, ya el 5 de septiembre es tu primer día de trabajo, tú dices, ups, ¿qué voy a hacer, no? Tú sí sales de la norma así con ánimo de decir, ay, sí, voy a llegar y voy a jugar con los niños, voy a hablarles bien, voy a platicar y todo, ¿no? Y sí, o sea, sí te enfrentas a esa situación de que llegas y, o sea, no llegas en blanco como dices, ¿qué voy a hacer, no? Sí. Pero sí es una gran responsabilidad porque ya estás solo. Ah, ya, ya. Ya estás solo frente a un grupo. Wow, sí. O sea, ya no es lo mismo que esté el maestro titular, tu maestro de prácticas, todo eso, ¿no? Sí. Y que nada más estés media hora, una hora practicando con los niños. Sí, claro. Sino ya son 5 horas que te pasas con ellos. Sí, ya, ya, es tengo que aplicar, ¿no? Uh-huh. Tengo que aplicar. Maestra Blanca, la escuela nos enseña ciertas cosas, metodologías, como manejo de grupo, contención de grupo, pero hay muchas cosas que solamente nos las puede explicar la práctica, ¿no? Sí, ¿sí? Eso sí. ¿A ti te sucedió, maestra? Sí, sí, o sea, porque, como dices, ¿no? O sea, te dicen, ah, bueno, esta estrategia, esta didáctica, manualidades, esto, el otro, ¿no? Pero siempre sí como que no debes de perder tu lado humano. Ah, okay. Como maestra, bueno, a mí me encanta ser maestra porque de hecho yo desde que era niña ponía sí. yo mis muñecos, les daba clases, ponía mi pizarrón y o sea, sí. todo, ¿no? O sea, y hasta la fecha, ¿no? Yo como le digo a mis hijos, a mi familia, o sea, yo estoy aquí, sí, sí nos hace falta un sueldo, ¿no? Sí. O sea, por el sueldo más que nada, sí. pero igual yo estoy aquí más que nada porque me encanta. Me claro. encanta mi profesión. Claro, ¿no? O sea, a mí me dicen, participas para una subdirección, para una dirección, o te vas a la supervisión a ayudar o así, ¿no? Como auxiliar sí, y eso. Sí. No, o sea, no. A mí déjenme enfrente de mi grupo. Sí, sí, sí. Yo uh-huh. creo que eso es justamente lo que llena, ¿no? Alguien dice que es hacer la talacha. O sea, a mí déjenme hacer la talacha en uh-huh. pisar un salón. Bueno, antes era oler el gis, sí. ¿no? Hoy es diferente, ¿no? Pero es este ruido de ver bancas, oler cuadernos nuevos, etcétera, sí. etcétera. Es todo este ambiente, ¿no? Pero yo quisiera dirigirme un poquito antes de que profundicemos más en la experiencia, en toda la experiencia que tienes. ¿Cómo se da esta cuestión del primer grupo? Porque seguramente, no sé si, ¿cómo era la escuela, por ejemplo, a la que fuiste? Bueno, mi primer año de servicio fue en la colonia Copalera, ajá. municipio de Chimalhuacán, en el, sí. la punta del cerro, por la carretera, ¿qué chico? ¿Cuál? Lechería, por allá. Ah, okay. Está el Conalep y subes hacia el cerro. Entonces, ahí me tocó primer grado, sí. un salón de cartón, láminas negras, tanto paredes como techo. Sí. Entonces, ¿con qué? 50 niños. Es poblado de cinco años, 5 y medio, 6, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, sí, en el turno de la tarde. Yo okay. inicié mis labores en el turno vespertino. Entonces, ahí había como una barranca, o sea, la escuela pues no estaba en muy buenas condiciones, sí, ¿no? Sí, sí. Empezaba la colonia. Sí, de hecho la colonia era antorchista. Hubo okay. problemas con la famosa Loba, ¿no? La sí, lideresa sí, sí, de sí. esa época. Sí. Entonces, porque quería igual quedarse ya con la escuela, ¿no? Ajá. Y pues, ¿no? Pues a entrarle ahí también, ¿no? Ah, o sea, también. Y egresados, o sea, entonces sí, te quedas como claro. que, ups, te la pintan muy bonita en la normal y sales y, oh, cielos. Sí. Entonces, sí te quedas así como... Pero sí, bueno, a mí me gustó mucho también porque llegas y pues el hecho de que los niños te digan, maestra, mi mamá me objeta, o ya se me cayó un diente, o te platican contigo, o sea, yo sí de mi primer año de servicio tuve satisfacción. Sí, cosas yo creo que grandes, ¿no? Sí. O sea, lejos, eso es justamente lo que estás diciendo, ¿no? A ver, yo ya venía como preparada, no me quedaba muy claro como que mi horizonte, porque pues era mi primer grupo, uh-huh. pero sí, yo creo que sí pasó por tu mente, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí, te quedas con eso, o sea, como que lo tomas como un reto. Como decir, bueno, ya me tocó hasta acá. De hecho, yo mi idea era irme a provincia a dar clases. Ah, muy bien. O sea, yo quería ir a una escuela de provincia, sí. pero pues las normales estatales no te mandan lejos. Ah, muy bien. Entonces, pues yo dije, bueno, ya, aquí, ¿no? Pero sí te enfrentas como a situaciones en esas colonias, uh-huh. De que pues no llevan materiales, ajá. que los niños a veces algunos no llevan desayuno. O sea, y a pesar de que era el turno de la tarde, algunos se te quedaban dormidos. Sí, claro. ¿Sí? Que sí. se supone que en el turno de la tarde entras 1:30

que me preguntan cuál es el libro, a propósito de qué libro me estaba refiriendo cuando hice un comentario en las redes sociales, es un libro del doctor, que es psiquiatra, Ernesto Lamoglia, que se llama Mi madre, mi peor enemiga. Así es que para aquellos que nos están consultando, así se llama, Mi madre, mi peor enemiga. Y bueno, pues es como descubrir en este libro, en esta lectura, cómo en ocasiones nuestros padres, sin proponérselo, pienso yo, o una mamá sin proponérselo, lejos de permitirnos avanzar en la vida, a veces nos va metiendo el pie. Y cada que ve que vamos a tener un pequeño éxito, nos vuelve a jalar o no nos suelta. La gran labor de los padres de familia es justamente eso, ¿no? Aprender a soltar a los hijos, entender que se tienen que ir, pero la mejor manera de que los dejemos ir en paz y nosotros estemos en una paz interior, pues es justamente preparándolos para que se vuelvan independientes de nosotros, pero sobre todo que sean autosuficientes. Una madre que lamentablemente pues retiene, amarra, chantajea, bueno, muchos recursos tiene para no permitir que sus hijos crezcan, pues va contra las reglas naturales del amor. Recuerda que el amor para escuela para padres es permitir que el otro crezca, darle las herramientas adecuadas para que puedan salir adelante. Bien, pues ya aclarado un poquito eso, de qué se trataba el asunto, por qué lo toqué y por qué lo manejé. Es porque también no todo es rosa en el 10 de mayo, o no es bueno hablar nada más de que es bueno el 10 de mayo para la mamá. No, también lamentablemente hay mamis que hoy en día se están equivocando. Pero bueno, para eso está Escuela para Padres y para eso está muchísimas cosas en las cuales les pueda permitir a ellas cambiar, sobre todo tomar mucha conciencia. Y bien, te recuerdo que el tema de hoy es los nuevos retos de la docencia. Y tenemos como invitada la profesora Blanca Fabiola Hernández González. Ella es maestra. Hoy en día este ciclo escolar tiene a cargo su grupo de primer año. Y bueno, pues también es madre de tres hijos. Y bueno, pues vamos a seguir con esta plática. Porque, maestra Blanca, nos estabas platicando de cómo se da este primer grupo. La expectativa a lo mejor era como diferente. ¿Hacia dónde me voy a conducir? ¿Hacia dónde voy a llegar? Sí. Como que ya te querías ver. Nunca pensaste, yo creo, verte en un aula así, ¿no? No, pues no, porque casi siempre, bueno, a donde vas a practicar, pues casi siempre practicas en escuelas cerca de tu normal, ¿no? Sí. Escuelas bien hechas, escuelas con buena infraestructura, o sea, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y aquí pues no, o sea, realmente te enfrentas a tu realidad. Claro. O sea, sí. Como que mientras estás en la escuela normal, o sea, las escuelas normales son muy buenas. Sí. Pero mientras estás ahí como que todavía estás jugando así como que, ay, a ser la maestra. Ay. Pero ya realmente enfrentándote a la realidad y sobre todo con los padres de familia. Sí. Ya es otro punto muy aparte. Sí, algo súper diferente. Como dices, ¿no? Es la realidad, es ya estar pisando un piso. Sí. Que la verdad no esperabas. Me llama mucho la atención esto, por eso estamos hablando de los nuevos retos también de los profesores, de los docentes, de los maestros y maestras. Y me llama mucho la atención el punto en donde tocas esta cuestión de zona de Chimalhuacán. En alguna época, uh-huh. Esto de la loba era una señora que quiso tener mucho poder, de hecho lo tuvo, y bueno, ya después hubo una serie de cosas ahí que ya mejoraron las condiciones. Sin embargo, también te enfrentaste entonces no nada más a una aula, no nada más al turno, ajá, no nada más a la distancia, no nada más a una maestra jovencita que se arreglaba para ir con sus alumnos y que llegaba a lo mejor hecho en polvorín, dirían algunos otros maestros, ¿no? Eso sí. Sí, pero también te encuentras con papás que a lo mejor el entorno de esos papás de tu primer grupo era luchar por algo, por un espacio. ¿Cómo fue el ambiente, tu primer ambiente con los papás? ¿A qué tipo de papás conociste pues, en esa ocasión? Pues, de hecho, los papás de ahí, pues, la mayoría venía de provincia, del estado de Puebla, del estado de Oaxaca, o sea, de ese tipo de Tlaxcala. Entonces, venían a formar estas nuevas colonias acá en Chimalhuacán. Entonces, no, o sea, muy muy diferente el trato, mucho respeto, así como nosotros los maestros antiguos, ¿no? Que los tratábamos, haz de cuenta la película del profe, ¿no? De Cantinflas, sí, o sea, sí. Cada que veo esa película, ajá, me remonto así como que a mi primer año de servicio, ¿no? Ajá. Porque muchos papás así de que, ay, maestra, le traje una gallinita, o wow, maestra, mire, le traje, aunque sea 5 huevitos de mi gallina, ¿no? O le traje esto, le traje lo otro, o queso, ajá, o sea, te llevaban cosas así. No porque tú les regalaras una calificación a sus hijos ni nada, ¿no? sino porque realmente en ese tiempo el maestro como que estaba muy valorado, ¿no? Como sí. Que ahorita ya a lo largo de el tiempo, tanto medios de comunicación como, pues no sé, sí, más que nada los medios de información, como que nos han demeritado el trabajo, claro, ¿no? Sí, claro. Como que tú estás para cuidar niños, o sea, te agarran como que para una guardería, sí, sí. En vez de valorar realmente tu trabajo, ¿no? Sí, claro, que es una, que la enseñanza intelectual va muy lejos, o sea, y depende mucho de ustedes. Justo esta cuestión de preguntarte con qué tipo de papás te encontraste en ese momento, es porque yo quisiera dirigirme el día de hoy hacia cuál es la actualidad, porque los retos, los nuevos retos, no nada más implica que hay una reforma educativa, no. Implica que a lo largo de tus 18 años de experiencia, pues te has encontrado con modelos educativos, yo creo que de todos, sí. En donde cada sexenio se cambian, en donde algún secretario de educación se le ocurre, viajó a Europa y quiere traer un modelo que a veces no es ni siquiera adaptable aquí a México. Y todas estas cosas que por las que tú has pasado implica, yo creo, que también si está evolucionando la educación de una manera, los padres también estamos evolucionando. Tú estás hablando de padres de familia que tenían esa formación, esos valores, esto de darle el lugar adecuado al maestro, sí. Con respeto, pero sobre todo de un maestro no intocable, pero sí de mucho respeto. Pues vamos a pasar a de estos 18 años, pues poco a poco, ¿en qué crees que hemos ido cambiando los padres de familia en nuestro comportamiento con ustedes los maestros? ¿Qué ha pasado? Bueno, quiero retomar tantito eso de los papás, porque pues igual no porque te ven egresado, que egresas que de 20, 22 años, no porque te ven jovencito, te faltan al respeto. O sea, al contrario, ¿no? En ese primer año de servicio, te digo, no porque me vieron joven, dijeron, ay, no, pues la maestra, ¿no? O no, que no hay que hacerle caso, o no hay que, ¿no? O sea, porque pues es jovencita, ¿qué le va a enseñar a los niños, no? Entonces, no, o sea, aquí independientemente de la edad que tuvieras, pues te daban tu valor, ¿no? Como maestro. Entonces, ahorita a lo largo del tiempo sí se ha visto un poco desvalorizada nuestra profesión, o no sé mis compañeros qué opinen, pero pues yo opino eso porque... yo lo he visto, o sea, yo lo he vivido, ¿no? O sea, hay veces que, igual te digo, por medios de comunicación o por los propios papás somos así como de que no hagas caso, o no obedezcas, o por qué te grita, o por qué si no es tu mamá, ¿no? O sea, hay mamás realmente muy buenas que sí tienen esa idea de decirte, maestra, pues yo la admiro porque pues usted puede con 40, 50 sí. Niños y yo con dos me quiero morir, cortar las venas en mi casa, ¿no? ¿Cómo le hace, no? Sí. Pues yo creo que eso también uno lo tiene o lo trae como para tratar, o sea, hacer el buen trato a los niños, ¿no? Yo siempre he manejado eso de que estoy trabajando con seres humanos, sí. No con jitomates. Sí, claro. Mi materia prima son los niños, los seres humanos, o sea, y una palabra que tú les digas mal o que tú les hables feo, luego, es que la maestra ya se enojó conmigo, ¿no? Sí, y sientes, percibes ese sentimiento, exactamente. ¿No? Sí, también se desarrolla esa habilidad con los años. Sí. Sí. Sí, cada vez la vas desarrollando más, como que te vuelves también confidente de ellos. Eres más observadora, sí. Más ponerse en el lugar del otro. Sí, ¿no? Sí, hay veces que llegan y ellos solitos te cuentan, ay, o tú te acercas, oye, ¿qué tienes? ¿O por qué? O sea, tan solo de un niño que es muy tremendito, ¿no? O sea, sí. Traviesillo y así. Y de un momento a otro como que está tranquilo, no quiere trabajar, ¿no? Entonces tú como que te quedas, a ver, no, a este algo le pasa, ¿no? Ah, okay. Y lo tienes así como que en observación y ya de repente llegas y, a ver, ¿qué te pasa? Claro, ¿o qué sí. Tienes? Sí. Y ya, no, es que esto, aquello. Entonces empiezan a abrir, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿cuáles son las frases que, digo, habrá muchas, pero algunas de las frases que tú has escuchado decir a los niños con respecto a ti como maestra? ¿Qué dicen, por ejemplo, los papás? Los papás somos especiales para hablar de los maestros en casa. Pues apenas una señora me comentó, ¿no? Que de hecho su niño... quiso que fuera en esa escuela, porque ella estudió ahí en la Constitución. Ah, muy bien. Entonces dice, pues yo, mi hijo, de entrada quise que se quedara aquí. Ah, bueno, pues qué bueno, ¿no? Dice, y luego en primer año, pues estaba una de mis compañeras, dice, pues con una de las maestras que a mí me dio clases, ¿no? Sí. Entonces dice, no, pues ya cuando me enteré que ella tenía primero, pues más a mi favor, ¿no? Que ajá. Se quede, mi hijo, ¿no? Sí. Dice, ya cuando me enteré que estaba usted, maestra Blanca, dice, no, y que mi hijo se quedó con usted, no, dice, mejor. Dice, porque yo he escuchado allá afuera, sí es exigente. Sí. Pero también es muy muy flexible en cuanto a los trabajos o que uno no puede, ¿no? Algunas situaciones, pues yo les doy opciones. Claro. Claro. Bueno, no puede llevarlo a un museo, bueno, ¿qué opción le puedo dar? Okay. ¿No? Una exposición, esto, el otro, ¿no? También tratando de no, ahora sí como se dice, ¿no? No abrir, no romper tanto el bolsillo de los papás. Claro, en este primer grupo que tú tuviste, me voy a regresar un poquito. Uh-huh. Me imagino que los niños, por la condición en la que venían, personas que llegaron a poblar esa zona, muchas de las zonas del Estado de México están pobladas de esa manera. Pero, por ejemplo, esta cuestión del material de trabajo, con lo que habías comentado de tu primer grupo y hoy en día, por ejemplo, en ese primer grupo imagino que había carencias. Sí. Tú preparas tu clase. Sí. Y llegas y dices, ah, bueno, mañana les pedí un papel rojo. Sí. Y ese papel rojo, bueno, pues lo voy a ocupar para esto, pero te das cuenta que... No traen el papel rojo. es material didáctico. Sí. Y el maestro siempre tiene que estar preparado para eso. De hecho, en mi salón yo acondicioné unas cajas, unos guacales, ¿no? De esos de fruta. Sí. ¿Para qué? Yo les pedía fichas, piedritas, porque pues ahí había mucha piedra, hojas de los árboles, o sea, como que te adaptas a la situación. Sí. ¿No? Entonces, rara es la vez que les pides un papel, porque sabes que igual no lo van a traer, o el mismo pliego de papel crepé, 2-3 veces lo ocupas, ¿no? Ah, muy bien. O sea, ya sea que tú lo guardes o les digas, sí, llévenselo a su casa, pero lo guardan. Ah, ¿sí? Muy bien. Por lo regular yo siempre les digo eso, a ver, una botellita de pintura Vinci, no, pues ya te la llevan. Ocupaste 2-3 brochazos, ¿saben qué? Llévensela a su casa, la guardan, ¿sí? A lo mejor dentro de 3 meses se las vuelves a pedir, sí, ¿no? Sí, sí. Pero exactamente yo soy de las maestras como que les dice, no gasten, ahí tienen la de la otra vez. Uh-huh. Y los mismos niños te dicen, no es cierto, ya la tiré, o ya la perdí, o ya, ¿no? Sí. Entonces eso ya no está también en tus manos. Claro, así. Sí, y yo creo que pues son herramientas que ustedes, herramientas auxiliares que ustedes esperan que los chicos los tengan, porque cada clase tiene un objetivo, ¿no? Entonces hay que cubrir ese objetivo, ese programa. Maestra Blanca, yo veo que yo siempre he notado una seguridad, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay problemas, ¿no? Finalmente a veces en los grupos, ¿no? Sí. Pero así como hay problemas y también hay niños problemas, me imagino que también hay niños que de pronto los recuerdas, una niña, una niña, a lo largo de 18 años. ¿Cuáles son las cosas que a ti, maestra, te han llamado, por ejemplo, la atención, que digas, este niño no sé qué fue de él, pero lo recuerdo mucho? ¿A quién recuerdas, por ejemplo? Bueno, uno de mis alumnos, mis primeros alumnos de mi primer servicio, se llamaba Leobardo. Yo me acuerdo que me daba el mes de, no sé, abril, marzo, y no veía yo tu avance, ¿no? Sí. Ni en lectura, ni en escritura, y te quedas así como que, no, ya hasta me paré de cabeza y no avanza, ¿no? Y pues mi primer año de servicio, pues sí te quedas como que es un reto, o sea, sacar a todo tu grupo leyendo y escribiendo, ¿no? Claro. Y pues no, entonces, pero ya fue como por mayo, a mediados, que de repente me dice, ay maestra, pues aquí dice esto, ¿no? Y aquí dice el otro, y aquí dice aquello, y no puedo decirte que contaba mucho con el apoyo de la mamá, del papá, porque precisamente los dos trabajaban. Sí, claro. Entonces no tenían como que mucho el tiempo de estar con él. Mm-hmm. Entonces no, a la vez que me dijo, aquí dice esto, aquí dice el otro, aquí dice, casi me pongo a llorar. Wow, sí, de esta, de la emoción de sirvió lo que hice. ¿Cómo le hizo, no? Sí. O cómo le hice, o cómo sí, le hicimos. No, ¿no? Ambos. Entonces hay cosas que sí te quedas así sorprendentes, ¿no? Sí, que dices que no, qué pasa, ¿no? Me gustaría como de pronto dirigir esto porque hacia este sentido y este primer tema que estamos ahorita tocando, ¿no? Tú dices, es que no sé cómo lo hizo porque no tenía mucho apoyo. Y el apoyo, bueno, obviamente tuyo, sí. Sí. Tú como maestra, pues la verdad, ahí estabas. Justamente eso es lo que también quiero tocar. ¿Qué pasa con nosotros? Porque para que un chico pueda aprender bien, pues tiene que tener el apoyo de la escuela, de su maestro, pero debe haber también el apoyo de la familia. ¿Qué pasa con las nuevas familias? Sí, de hecho nosotros, bueno, yo siempre también he manejado que no, la educación es una mesa de tres patas, ¿sí? Es el papá, el alumno y el maestro, ¿no? Entonces si quitamos una de esas tres, se cae la mesa, ¿no? Entonces hay veces que no cuentas con el apoyo de los papás. ¿Qué? O sea, hay papás que sí, o sea, le echan ganas, te apoyan, así lleguen a las 10 de la noche, revisan cuadernos, te lo firman y eso. O sea, yo soy de las maestras que dices, hagan la tarea y la quiero firmada. Los trabajos en el salón los quiero firmados. De mis 36, 40, 50 alumnos que tienes, 10 te los firman. Mm-hmm. ¿Sí? Tú dices, bueno, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué les dices, deben de leer en casa 10 minutos, ¿no? Sí. Ahora tú le preguntas al niño, el niño te pregunta a ti, o sea, una lectura compartida, ¿no? Sí. No leí. Y el mismo niño te lo dice. Sí. El mismo niño, porque de hecho hoy tomé lectura y me tocó tomar lectura de rapidez, por minuto, palabras por minuto, y le digo, oye, ¿no has leído, verdad, hijo? No, maestra. No me han puesto a leer. No me han puesto a leer. Y yo lo que a ellos les comento, les fomento mucho, es que sean autodidactas. Sí. O sea, desde primer grado. Sí. O sea, si no está mamá, no está papá, la abuelita, pues a veces ya está cansada y vemos que no es obligación ya, claro, de los abuelitos, porque ellos ya terminaron. Sí. O sea, ellos ya terminaron. Ahora, si nos regresamos, un abuelo es consentidor. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Entonces hay abuelitos, tanto hay abuelitos que sí los presionan, como hay abuelitos que, yo te hago la tarea, ¿no? Porque sí. De hecho hasta yo les he dicho, esta no es tu letra, ¿verdad? Es que mi abuelita me ayudó, o sí. Es que mi mamá me ayudó, sí. Es que yo me dormí y ellos me hicieron la tarea. Sí, son más condescendientes, uh-huh. ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Sí, entonces la intervención de las tres partes es importantísima, sí. ¿No? Sí. Hay nuevos fenómenos dentro de los salones de clase, me imagino tú, que maestra que manejas mucho primeros grados, como que sí. A lo mejor es lo que más ha tocado, ¿verdad? Sí. Hoy en día uno va a una junta, lo he dicho aquí en el micrófono, uno va a una juntas, a mí que de pronto amablemente nos abren el espacio para poder dar una información a los padres de familia, nosotros como escuela para padres, y a veces ocupamos 10, 15 minutos. Y les platico mucho que me sorprende entrar a un salón de primer año, y las primeras veces decía yo, ¿qué papás tan injustos? ¿Por qué mandan a las hermanas mayores a cuidar, uh-huh, a sus hijos, ¿no? Y sucede que de pronto te das cuenta que no, que ellas son las mamás, ¿no? Chicas de 18, 19 años. Sí. Estos fenómenos se están dando hoy en día, ¿sí? ¿A ti te pasa en tu, sí, grupo? Sí. Sí, de hecho yo también así me quedo como que, ups, es la mamá, ¿no? Y sacas la edad y dices, a ver, ¿a los cuántos años lo tuvo, no? Exacto. Y dices, ay, no, dices, ¿yo a esa edad qué hacía? Sí, pues tratas, sí, de ponerte en su lugar y decir, bueno, ¿qué pasó, sí, no? Pero esto tiene mucho que ver con el comportamiento del niño, sí, ¿no? Sí. Estas mamás son más cooperativas, encuentras cosas buenas, ¿qué cosas equivocadas encuentras? A ver. De hecho, mamás jovencitas, sí, hay unas muy cooperativas, ¿no? Uh-huh. Hay otras como que llegó el niño, le arruinó sus 15 años y están enojadas, uh-huh, frustradas, uh-huh, hasta con los mismos niños, ¿no? O sea, sí, tú ves el trato que les dan, o que, ay, no tengo tiempo, esto. Eso. O, ay, la maestra ya otra vez empieza a molestar, ¿no? Ah, ok. Entonces, pero hay chicas igual jovencitas que tienen a sus niños muy responsables. Muy conscientes. Ajá, ¿no? O sea, hay de los dos tipos, tanto la mamá muy como que se frustró, uh-huh, porque tuvo a su niño de 16, 17 años, como la jovencita que, pues sí, es mi hijo, y lo aceptó muy bien, con alegría, con amor, ¿no? Se ve que se, ajá, dedica a él, ¿no? Se ve que se dedica, sí, a ellos. Los niños cuando juegan en casa, juegan a la maestra, ¿no? Uh-huh. Y entonces los papás se dan cuenta cómo son los maestros, porque, sí, esa actitud toman. Pero a ustedes les pasa al revés. Sí. Sí, ustedes se dan cuenta cómo son los papás en casa, ¿no? Sí. Sí, y esa actitud de omitir, por ejemplo, el cuidado porque se casaron muy jóvenes, ¿eso perjudica muchas veces la educación? Sí, a veces sí. Sí, porque a veces el niño ya nada más está pensando, por decir, hay parejas muy jovencitas que sí se llevan, se toleran y todo. Pero hay parejas muy jovencitas que, así como tuve mi bebé con esta persona, ya ahorita, sí, ya no estoy con esta persona, ya estoy con otro, ¿no? Entonces llega el niño y te dice, es que la novia de mi papá, ah, es que el novio de mi mamá. Es que ¿qué creo que voy a tener un hermanito? Dice, porque el novio porque mi mamá ya está con su novio. Sí, claro. Entonces ahí entra el niño como que está pensando, ¿no? Sí. O sea, o como que empieza a ver una familia así como que, bueno, o sea, para él ya es normal. Sí, confusa, uh-huh, una familia confusa. Hace unos días estoy tratando de ser lo más prudente porque sé que tengo que fundamentar lo que digo en el micrófono, pero lo podría dar por hecho. Uh-huh. Alguien comentaba en un asunto de que hoy en día la desorientación sexual está todo lo que da, porque justamente no ven modelos de familia adecuados, ¿no? Entonces, sí, una mamá y papá, cada uno tiene su novio por su lado. Sí. Y entonces, la estructura familiar no se está dando bien. Y luego si encima los padres hablan mal de uno y del otro y el niño le toca cuidarlo el papá con su otra novia y de pronto le toca cuidarlo su mamá con su otro novio, hay una cuestión súper confusa, ¿no? Sí. Sí, el anhelo del niño es que siempre estén juntos. Sí. Y este asunto de decirte tiene que ver con la educación es porque ¿qué pasa cuando una mamá no se convierte en alguien responsable del hijo?

La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, en el corte, bueno, mucha plática. Pero también quiero invitarte. Esto es un evento en la Ciudad de México y por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y es un tercer coloquio de investigación en gestión cultural. Localidad cultural, promesas, desilusiones y realidades urbanas. Es entrada libre. Va a ser en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el Centro Cultural Casa Talavera, el 8, 9 y 10 de noviembre del 2017. Informes, bueno, gestión cultural v.wordpress.com. ¿Sí? Así es que, o también hay otro correo aquí que dice gestioncultural17@gmail.com. Lo repito, gestioncultural17@gmail.com. Y en Facebook también coloquio gestión cultural. Y en Twitter, @gestionuacm17. Así lo puedes escribir y buscarlo en las redes sociales. Bien, pues así te invitamos a ir a ese evento. Y bueno, ya se nos acaba el tiempo, ya es el último corte. Y te recuerdo que, bueno, amablemente la maestra, la profesora Blanca Estela Fabiola, Blanca Fabiola Hernández González, de donde saqué lo de Estela, bueno, pues amablemente nos está acompañando y creo que nos está platicando de toda su experiencia. Maestra, ya nos tenemos que ir un poquito rápido. Me gusta mucho una dinámica que tú haces con tus alumnos y trazas su silueta en cartón. Sí, si trazan su silueta en cartón y les digo, ponle la ropa que a ti, que sea tu favorita, ¿no? O sea, sí. Entonces lo visten como es su favorita, ¿no? Sí. Entonces, yo durante el día les digo, bueno, ese eres tú. Sí. Si es tu doble, es tu gemelo, es tu clon, no sé, ¿no? Sí. Entonces, lo vas a tratar como te gustaría, ¿no? Que te trataran a ti o como te tratan a ti, ¿no? Prácticamente. Entonces, todo el día lo andan trayendo. Hay chicos que hasta le pegan el lápiz en la mano y le ponen un cuadernito y ya está escribiendo el muñeco, ¿no? Hay otros que lo sacan al recreo, le invitan el sándwich, la torta y todo, ¿no? En una ocasión yo les decía, a ver, vamos a hacer un círculo, pongan su muñeco, o sea, al lado de ustedes y todo, su silueta, ¿no? Entonces lo ponen al lado de ellos. Yo les decía, bueno, a ver, cántenle, vamos a dormirlo y cántenle como los duerme a ustedes su mamá, ¿no? Me imagino, pues son chiquitos de 5 años y medio, sí, 6, sí. ¿No? No, maestra, es que no sé cómo cantarle si mi mamá nada más me dice, agarra y duérmete, ¿no? Mm. Bueno, le vamos a contar un cuento. Sí. Cuéntenle un cuento para que se duerma. No, pues no, o sea, mi mamá pues no me hace eso, ¿no? Entonces sí te quedas como que, bueno, o sea, todo eso como que se ha ido perdiendo, ¿no? Sí. O sea, yo siento que eso es muy importante y aparte también doy la razón un poquito, no justifico, pero sí por el ritmo de vida que se lleva ahorita. Sí, hoy en día, ¿no? O sea, tanta presión y tenemos que trabajar 2 o 3 veces, sí. Buscar oportunidades por todas partes, ¿no? Ya ahorita que trabaja mamá y papá, o sea, los dos tienen que trabajar, sí. Y ni así alcanza, ¿no? Y ni así alcanza. Sin embargo, tendríamos que darnos el tiempo. Exactamente. También ver buenos resultados con niños que son atendidos en ese tema, sí, ¿no? Sí. Sobre todo en el afecto. En el afecto son muy muy amables, se acercan contigo, muy cariñosos, o sea, como que te reflejan que el amor que hay en sus casas. Sí, o sea, digo, no es difícil de adivinar, sí, ¿no? Pues bien, maestra Blanca, me quise hablar un poquito de esa dinámica, podríamos extraer muchas cosas que han pasado cuando se aplica, pero ya casi nos vamos a ir ya del programa, pero me gustaría mucho que ya con un poquito de salida nos pudieras decir más o menos qué le quieres decir tú a los papás, qué quieres decirle a los papás que nos están escuchando ahorita en este momento. Bueno, pues primer punto, ¿no? Así que aunque se oiga así como que muy redundante, sí, pero que valoren un poquito la profesión del docente, ¿no? Sí. O sea, que valoren la profesión del docente. No todos los docentes damos coscorrones, no todos los docentes nada más llegamos y estamos sentados dando planas o hagan tres planas y en el celular. O sea, no todos somos así, sí, la verdad. Entonces, pues creo que valoren eso, ¿no? Que valoren eso. Porque no es fácil, no es fácil atender un grupo de 40 niños, sí, no es fácil que llegues todavía a tu casa y también atiendas a los tuyos en, sí, las tareas y en todo, tu casa como tal, que tomen en cuenta que también uno como maestro es ser humano, sí, que yo les comento a mis alumnos a lo mejor en forma de chiste, yo también tengo que ir al sanitario, claro, quietos porque voy a ir al sanitario, claro. Entonces pues muchas veces te enfrentas a eso, ¿no? Aunque sí, piensan que, ay, pues la maestra nada más viene y se sienta, o la maestra que para, uh-huh, que ponga planas, o no sé, ¿no? Sí, no, como no, que no te valoran. Ese sería el primer punto. Pero el punto más importante, lo considero más importante, es que realmente tengan mucha comunicación con sus hijos. Sí. Les demuestren el amor. Porque muchas veces, a lo mejor a nosotros como hijos, no nos los dieron, ¿no? Sí, claro. Entonces tú dices, bueno, yo no me acerco a mi hijo, no le doy un beso, no lo abrazo, porque mi mamá no lo hizo conmigo, mi papá, uh-huh, no lo hizo conmigo. Sí. Pero tú no sabes realmente qué cosa tan grave estás causando en ese niño. Sí, y lo contrario, qué cosa tan poderosa es, sí, poderle decir un te quiero a, sí, un niño, que nosotros los padres de familia no les entreguemos a ustedes a un chico que lo venimos regañando en todo el camino, y párate derecho, y cuidado y pierdas la lapicera. O sea, les, sí, entregan muchas veces, o les entregamos muchas veces en el aula a ustedes niños con autoestima súper baja, sí, en donde creo que alguna vez lo platicamos y me tardo media hora en levantar a este niño, ¿no? Entonces, sí, ¿a qué horas le voy a enseñar? Entonces, es una corresponsabilidad, es de dos. Sí. Así es que pienso que tenemos que tomar mucha conciencia por lo que acabas de decir, ¿no? No, y de hecho hoy me pasó algo así, ya así súper rápido te platico, un caso de un chiquito igual que allí va. Entonces hoy le digo, muy bien, leíste muy bien, le digo, vas bien. No, pues se puso feliz, sí, contento. Sí, dice, es que mi mamá ya me está poniendo a leer. ¿Qué bastan unas palabras, ¿no? O sea, palabras, tú te quedas, ¿no?, así como, o sea, dice, unas, ya unas está. Unas palabras, ajá, de ánimo, de aliento, porque si te das cuenta, tú también como docente, llegan los niños, se refugian mucho en ti. Sí. Entonces yo también les pediría a mis compañeros que pues estén escuchando el programa, ojalá, sí, algunos por ahí. Yo sí les pediría que fueran más conscientes en ese aspecto. Sí. Si el niño se acerca a ti es para contarte, para no para que lo regañes ni luego le mandes citatorio a la mamá. Sí, o sea, sí, el niño se acerca a ti porque te tiene confianza. Sí, claro, y, ajá, muchas veces en ustedes se encuentran lo que no hay en casa. Sí. Una caricia, una palabra de aliento, sí, como bien lo mencionas, una valoración, un reconocimiento. Hay niños que se han refugiado más en un maestro, sí, ¿no? Lamentablemente no tendría que ser así, pero es la realidad también, y muchos niños han pasado, yo creo, por tu aula, sí, y has encontrado tú también en ellos a lo mejor un poco de enseñanza, ¿no? Porque finalmente, sí, los niños también nos enseñan, sí, ¿no? Sí, no, y de hecho ahorita sí he tenido así varias satisfacciones porque gracias al cielo, sí, de los que me he encontrado egresados, sí, pues las mamás, maestras, es que mi hijo está en la universidad. Y yo, ay, qué padre, ¿no? Maravilloso. Otro, ¿no? Es que mi hijo salió en eso de la cachicache porra, ¿no? Sí, porque está en el bien, poli. Sí. Dices tú, ay, qué padre, ¿no? Qué, o sea, hasta padre, el momento no me han dicho, maestra, ya me casé. O maestra, pues ya mi hijo es un vago, sí, o algo así, ¿no? Eso también redunda mucho en los papás. Mucho, sí, mucho, mucho. Yo también en lo personal he tenido dos, tres enfrentamientos con mis hijos porque luego me dicen, ay, es que quieres más a tus alumnos que a nosotros, ¿no? Entonces dices, también hay cosas que tú también te enfrentas, ¿no? En, sí, esa situación. Como ser humano. Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces simplemente pues ser humanos con ellos, y los papás pues mucha atención, mucho amor a sus hijos. Sí. Para poder pues tener unos buenos niños con una autoestima. Sí, uh-huh, muy alta, ¿no? Muy, uh-huh, una autoestima muy alta que pueda servir para que en un futuro puedan tomar decisiones. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer aquellos que nos paramos frente a un grupo, que lo que pretendemos es que crezcan los que están recibiendo la clase, la, sí, doctrina, la no sé, el seminario, lo que sea, es justamente eso, ¿no? Permitir que el otro crezca a través de lo que nosotros sabemos, a través, uh-huh, del conocimiento. Y yo creo que tú eres una de esas maestras que tengo el placer de conocerlas, así como muchos maestros que también ahorita podrían venirme a la mente, pero yo creo que, maestra Blanca, el gran objetivo que tuviste desde un principio, cuando jugabas, me imagino, sí, y ponías a tus muñecos en la clase, se cumplió y eso también causa mucha felicidad, ¿no? Sí. Sí, no, y muchas veces olvidarnos de nuestros problemas, ¿no? Porque hay veces que tienes problemas en casa o no sé, y pues tienes que llegar y no mostrar tu frustración con el niño, ¿no? Claro, sino sí. Llegar bien y hacer con gusto lo tu trabajo. Sí, lo que se tiene que hacer, ¿no? Uh-huh. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues les recordamos que, bueno, como todos los jueves, los esperamos dentro de 8 días con otro tema así de interesante como el de hoy. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Hoy no pudimos leer mucho lo de las redes sociales, pero pues un gran abrazo a todos aquellos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano.